historia. Así con mucho esfuerzo lograremos la victoria. Soy mujer y me la puedo y no tengo grande ego. Poetizas arrasando así como arrasa el fuego. Antes no éramos ni 10, ahora somos más que 100. No importa la cantidad, la calidad se lleva dentro. Me paro al centro de macho muy diestro. Y puedo hacer esto mucho mejor que los maestros. Como mina sobresalgo, porque soy pensadora, porque soy humana y valgo. La tinta de mi lápiz hace fluir mis pensamientos. Electa sin mi padre al escuchar mi parlamento. Ya no estamos en las ollas y por cierto, tengo el derecho de luchar y de opinar, no miento. Liberación, revolución, liberación al 100%. Fuerte lo siento, hip hop, te lo siento yo. Somos mujeres. Traigo esta rima explosiva que precisa de mi mente activa, te las tiro encima. Tengo garantía más que una comida fría. Me presento, represento al escuadrón, al batallón, alentando el movimiento femenino del hip hop. Mostraremos la diferencia que tenemos, oiga. Esto no es moda, esto es parte de mi historia, de una trayectoria. Ardo como fuego en este juego de envidiosos que nos miran con los ojos. Hermana, piensa que estás vencida, no tiras para arriba, perderás, no lo lograrás. El éxito se encuentra en el poder mental. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Poetiza como equipo, te lo explicará. Mientras tú ríes, no me callarán. Porque esta rima es de alto que final y tus palabras no se quedarán atrás. Somos mujeres, rompemos los esquemas con música, lema y lema, ritmo y tema. Ya llega la nena, llega plena. Mírame a los ojos y no temas, no temas. Mírame a los ojos y no temas, no temas. Somos mujeres, rompemos los esquemas con música, lema y lema, ritmo y tema. Ya llega la nena, llega plena. Mírame a los ojos y no temas, no temas. Mírame a los ojos y no temas, no temas. Y si el hombre tiene más sexo, minidad, cabecitas de agua en exceso. Analiza tras suceso, sigue el curso de la guerra de los sexos en proceso. Y si analizas bien, te darás cuenta que la mente de esta MC se expande a 100. Mujeres sin barreras somos, dime quién nos frena, quién. Rodeada de cinismo sin sentido en un abismo. Este es un detalle para concretar un gran enlace. Que nadie me calle cuando digo que al machismo lo extingo. Con viento y marea rompo mil cadenas. El hip hop es gran emblema de dos reinas que gobiernan este sistema. Somos mujeres,